nos hemos juntado acá para hacer el mural de mi hermano, para ningún pibe menos. Y a la vez decir que no querés vivir esto, pero sí necesitas que alguien te acompañe para que poder seguir levantándote, seguir haciendo las cosas que tenés que hacer, porque si no, no se olvidan y la gente no toma conciencia que, así como me pasó a mí, le puede pasar a otro. Somos todos, no hay clase social acá. Hay, a todos nos ha tocado que algunos se han llevado la vida de alguien. Nosotros pedimos respeto para que nos respetar. Pasan acá como si nada, se tiran tiros como si nada los policías y nosotros no tenemos un montón de balas nosotros guardadas porque ellos no nos querían dejar salir para que nosotros no fuéramos a las marchas, para que tiroteaban todo.